Hola, bonsoir, Gabon et bienvenue à Oulala, programa realizado desde Oulala Land. Oulala Land, este nuestro país dictocrático tan querido, que tiene forma de racimo de uva situado entre unas fronteras. Desde aquí ahora nos lanzamos en la descontrainformación, donde intentaremos a daros noticias muy controvertidas, sacadas de fuentes muy contradictorias de nuestro país atípico y del resto del mundo mundial y más allá. Y claro, todo eso acompañado de música muy gabacha. Y vamos con los titulares. Rusia. 12 años de cárcel por un manifestante tras haber deteriorado la porra de un policía con su cabeza. Siria. Vladimir Putin pide a Turquía de dejar de situarse geográficamente en el camino de sus aviones. África. 3 niños sobre 4 van a la guerra, la tripa vacía. Estados Unidos, encuentro con estas estadounidenses que recorren 30 kilómetros por día para traer Pepsi a su familia. Monsanto dice, nuestros pesticidas provocan solo enfermedades conformes a las normas europeas. Y Las Vegas, Alexis Tsipras, se arriesga el todo por el todo jugando la integralidad de la tesorería griega a la ruleta. Y Suiza, algunos heridos durante la tradicional batalla de lingote de oro. España, otra vez unos toros heridos después de un encierro de humanos. Y más allá, con consecuencias de numerosos disfuncionamientos, Dios vuelve a llamar a 1 billón de hombres blancos en el mundo. Y volvemos a Ulala Land. 51% de los ulalandeses afirman no estar de acuerdo. Y también, para ayudar a los estancos, el gobierno ulalandés quiere imponer a sus ciudadanos fumar al menos 2 paquetes de tabaco por semana. Rusia, Moscú, el juicio del manifestante anti-Putin juzgado por haber salvajemente atacado la porra de un policía antidisturbios con su cabeza, se acabó ayer. El fiscal pedía 20 años, el señor Vieski habrá finalmente sido condenado solo a 12 años. Los hechos se habían desarrollado durante una manifestación organizada por la oposición en memoria de Boris Nemtsov, asesinado en el mes de febrero. Según testigos, el señor Vieski se pone muy agresivo gritando y cantando eslóganes pacifistas. Es en este momento que un policía se acerca para pedirle con deferencia de irse por atrás. El señor Vieski se tira entonces sobre su porra, asestándole violentos golpes con la parte trasera de su cráneo antes de perder el conocimiento. Durante ese asalto, la porra recibe daños irremediables que dejan en día de hoy su propietario felino. Era una super porra telescópica. Habíamos hecho Chechenia y Crimea juntos. No sabré deciros cuántas manifestaciones hemos sufrido juntos. Es una parte de mí que muere, declaró conmocionadamente el policía. Siria. Después de que Turquía afirmó que Rusia había penetrado ilegalmente su espacio aéreo, Vladimir Putin ha vivamente reaccionado. Según el presidente ruso, es al contrario el espacio aéreo turco que se encontraría voluntariamente en el camino de los aviones rusos. Siempre, según Moscú, los cazadores rusos han respetado siempre el derecho internacional y no serían en nada responsables. La colocación de este espacio aéreo nacional directamente entre Rusia y Siria no es una casualidad, es un cálculo político. Nuestros aviones no pueden evitarlo, dice un experto. En el inmediato, Turquía ha negado a responder a las demandas repetidas de las fuerzas del Estado Mayor ruso de desplazar ese espacio aéreo más al oeste. De exigir a Turquía que desplace sus fronteras terrestres y el territorio de su país de unos miles de kilómetros. Esto para permitir el paso más rápido de sus fuerzas armadas. Seguimos en África. Mientras 200.000 niños soldados han efectuado su vuelta a las milicias y organizaciones armadas africanas después de las vacaciones de verano, la OMS tira la alarma con un informe choque. Según la organización que depende de la ONU, serían más de 3 sobre 4 a irse al combate sin haber desayunado. Sin embargo, los nutricionistas no cesan de recordarlo. El desayuno queda una comida fundamental para unos niños que deben enfrentarse a veces a jornadas de 10 horas. Intentamos sensibilizar a los jefes de guerra sobre este asunto, en hacerlos entender que un niño que no ha cogido su desayuno estará menos atento y entonces menos eficaz en el combate. Eso nos explica David Messerschmidt, nutricionista y coautor del informe. El informe de la OMS apunta igualmente el dedo sobre el peso del equipo de los niños soldados que deben llevar más de 20 kilos de material. Observamos una fuerte aumentación del mal de espalda en estos niños. se ha convertido hasta la segunda patología de la curada después de las heridas por balas y armas blancas. Se indignaba el investigador. La mayoría de los países africanos habían, sin embargo, comprometidos firmando en el mes de enero la Carta de los Derechos del Niño Soldado en la última cumbre de la Unión Africana. Un poco de música. Todavía sin noticias de la tropa de Mimos, enviada en Irak para calmar los combatientes de Daesh. Y Estados Unidos. Se llaman Linda, Mindy o Kelly. Tienen entre 25 y 50 años de media. Su maldición, haber nacido mujer en Estados Unidos y haber querido tener niños. Para estas madres, cada día se parece al mito de Sísifo. Un mito donde la famosa piedra al subir arriba de la montaña se habría convertido en un pack de botellas de Pepsi. Cada mañana salgo a las 5:30 de la mañana y tengo 3 horas caminando hasta llegar al primer punto de venta de Pepsi. Nos confiaba a Amy, que tiene 3 niños de 6, 11 y 13 años. Amy encuentra la fuerza para recorrer este trayecto cotidiano de 30 kilómetros gracias a su amor hacia sus progenituras. Son carne y mi carne. Necesitan esos litros de soda para crecer. Es una cuestión de sobrevivencia. Lo más difícil es el peso, porque todos los días hay que transportar cerca de 9 kilos de Pepsi en la cabeza. Tengo a menudo dolores en la nuca y en la espalda, pero cuando pienso en todas las alegrías y ese sobrepeso que traigo a mis niños, estoy tan feliz. Y mientras mucha gente reprocha a Monsanto su monopolio que prohíbe la variedad de las explotaciones, así que la alta toxicidad de sus productos, la empresa ha querido defenderse exponiendo en adelante su respeto hacia las reglas. Si numerosos estudios hacen un vínculo entre la exposición a los pesticidas y el cáncer de la próstata, el cáncer hematopoyético y la enfermedad de Parkinson, Monsanto quiere asegurar a todo el mundo: estos cánceres no cambian en nada de los cánceres tradicionales. Sus índices son un poco más altos en zonas agrícolas que utilizan nuestros productos. Es verdad, pero el desarrollo de las metástasis es rigurosamente idéntico. Cuando a saber si la utilización de productos como herbicidas, los transgénicos o el agente naranja están en el origen de estas enfermedades, el responsable de comunicación de Monsanto aporta otra respuesta. Sé los juicios que nos hacen. Pero tengo que decir que ningún empleado de nuestro Monsanto tiene estas enfermedades. De hecho, todos nuestros productos servidos en nuestros comedores son ecológicos. Las Vegas. Gafas negras. Sombrero camuflaje, chanclas y camiseta. ¡Viva Las Vegas! El primer ministro griego deambula incógnito. Esta semana entre las mesas del cerebro casino Bellagio de Las Vegas. Sin charanga ni ceremonia, Alexis Tsipras ha llegado el miércoles en la capital mundial del juego por un intento de relleno de cajas poco ortodoxo. Es una negociación de alto riesgo, rigurosamente confidencial, que se juega desde 4 días en la mesa 17. Aunque las últimas concesiones hechas por el gobierno griego mantengan bajo agua una población, el primer ministro buscaba desde varios meses un medio de desapretar el torno financiero en torno a su país. Reunido en Consejo Económico Restringido, el gobierno aprobó la semana pasada la proposición del señor Tsipras de jugar a la ruleta el resto de la tesorería nacional, o sea, 419 millones de euros. El primer ministro habría ya alegado de su familiaridad con la ciudad de sus socios para organizar la despedida de soltero de Giannis Varoufakis, con quien sigue teniendo buenas relaciones. Por parte de su delegación, Tsipras vino acompañado de Lewis Desmet y Arnold Bourget, dos consejeros financieros belgas especializados en estos tipos de operaciones. De hecho, son ellos que han animado al primer ministro, poco acostumbrado a los juegos de dinero, a pesar de lo que dejan opinar sus decisiones políticas recientes, en orientarse hacia la ruleta en lugar del blackjack o el póker. Y después de unos cuentos, hagan sus juegos, no va más. El ejecutivo ha perdido la integralidad de la suma del dinero apostado, pero ha ganado en certeza. Hace falta gastar dinero para ganarlo. Repite Alexis Tsipras, nuestros contribuyentes lo saben muy bien. El FMI se preocupa de esta táctica de la última oportunidad, mientras Tsipras habría ya perdido la mitad de su bodega y contraído un préstamo al consumo. Christine Lagarde ha pedido que el gobierno griego esté prohibido de casino hasta nuevo orden. Méfie-toi de l'argent, du pèse de la monnaie. Car depuis longtemps, beaucoup se sont fait niquer. La nique, c'est que tu tries quand le fric applique. C'est systématique, c'est systématique. On ne peut pas s'entrer dans la rythmique capitaliste. Dis-toi que chacune gagnait, ajoute un soumis dans la liste. En effet, grâce aux soumis, au peuple d'Afrique et d'Asie, nous apprécions notre niveau de vie si agréable et enchéri. Apprenti capitaliste, apprenti capitaliste, as-tu idée pourquoi t'existes? Apprenti capitaliste, il est temps d'être réaliste, apprenti capitaliste, et respecter ceux qui subsistent. Seule manière pour le respecter, refus de capituler au capitalisme sauvage, imposé dès le plus jeune âge. Arrêtons le carnage, créa pression le partage. Quelle puissante avance du confort peut nous faire ignorer des morts. Il faut modérer nos envies, arrêter ces conneries, c'est bien d'inerie. Consommateur occidental qui veut le jouer le plus joli, bien que son geste soit fatal pour celui qui l'a construit et ceux qui n'ont que dalle. Apprenti capitaliste, apprenti capitaliste, apprenti capitaliste, as-tu idée pourquoi t'existes? Apprenti capitaliste, il est temps d'être réaliste, apprenti capitaliste, et respecter ceux qui subsistent. Ces phénomènes ont été compris par les saloperies politiques au PDG de Bocard ou de Nestlé qui ne font que délocaliser, profitant de la pauvreté au grand plaisir des Français qui voient les prix baisser. Douleur, douleur, douleur, douleur, l'odeur de l'argent, l'odeur de l'or, l'odeur de la mort, l'odeur de l'or, l'odeur de la mort, l'odeur de l'or, l'odeur de la mort, l'odeur de l'or, l'odeur de la mort. Apprenti capitaliste, apprenti capitaliste, as-tu idée pourquoi t'existes? Apprenti capitaliste, il est temps d'être réaliste, apprenti capitaliste, et respecter ceux qui subsistent. C'est toujours les pauvres qui encaissent, les plus riches qui s'engraissent. Et c'est toujours les pauvres qui encaissent, les plus riches qui s'engraissent. C'est toujours les pauvres qui encaissent, les plus riches qui s'engraissent. Et c'est toujours les pauvres qui encaissent, les plus riches qui s'engraissent. Apprenti capitaliste, apprenti capitaliste, apprenti capitaliste, as-tu idée pourquoi t'existes? Apprenti capitaliste, il est temps d'être réaliste, apprenti capitaliste, et respecter ceux qui se disent. Oui, trop aidé, oui, trop parfait, c'est mieux de se faire voler, et de l'avoir mérité. Certains même se font tuer. Oui, il faut aider, oui, il faut partager. C'est mieux de se faire voler, et de l'avoir mérité. Certains même se font tuer. Apprenti capitaliste, apprenti capitaliste, apprenti capitaliste, as-tu idée pourquoi t'existes? Apprenti capitaliste, et respecter ceux qui se disent. Hey, ya, ne te laisse pas tenter par leurs lois. Du tout pour moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi. Hey, ya, réfléchis à ça et n'interromps pas le combat. Hey, ya, un jour viendra, on détrônera l'argent roi. De capitaliser pour assurer ton avenir, le présent a passé et tu n'as pu construire qu'un compte en banque chargé. Ta vie n'est qu'un souvenir, rapide, sans intérêt, plus léger qu'un soupir. C'est simple, tu travailles et tu gagnes de l'argent, assez pour t'acheter une grosse voiture. Et tu n'as plus le temps de voir tes enfants, mais leur père a une grosse voiture. Et leur rêve, c'est quand ils seront grands, d'avoir une grosse voiture. Moi je trouve ça plutôt décevant, c'est assez léger comme culture, transmise toute une vie par des parents à leur progéniture. Apprenti capitaliste, as-tu idée pourquoi t'existes? Il est temps d'être réaliste et respecter ceux qui subsistent et n'ont rien à manger. Par notre faute et celle d'un passé que l'on doit réparer. On assassine l'humanité, on assassine l'humanité, on assassine l'humanité, on assassine l'humanité, l'humanité. Dollar, douleur, dollar, douleur, dollar, douleur, dollar, douleur, dollar, l'odeur de l'or, l'odeur de la mort, l'odeur de l'or, l'odeur de la mort, l'odeur de l'or. L'odeur de la mort, l'odeur de l'or, l'odeur de la mort. Apprenti capitaliste, apprenti capitaliste, apprenti capitaliste, as-tu idée pourquoi t'existes? Apprenti capitaliste, il est temps d'être réaliste, apprenti capitaliste, et respecter ceux qui subsistent. C'est toujours les prophétie. Pognon, nouvelle religion, le profit, nouvelle prophétie. Información, noticias, cuentos, nouvelles. Bueno, yes. Suiza, Ginebra. Como cada año estaban unos miles a encontrarse en el borde del lago de Ginebra, por la tradicional batalla de lingotes de oro organizada por los banqueros de la ciudad. Una edición 2015 conseguida según las autoridades, que cuentan con solo una decena de heridas. Nacidas en los años 20 bajo la impulsión de unos banqueros de la ciudad, la batalla de lingotes de oro de Ginebra ha reunido este fin de semana más de 5.000 personas. Dos días durante los cuales los bancos de la ciudad ponen a disposición de los participantes unos lingotes que se vuelven por la ocasión en simple proyectil de metal. Es la ocasión de desahogarse un poco y olvidar que somos ricos el tiempo de un fin de semana. Nos explica Víctor Trader, que hace la ruta cada año desde Luxemburgo. Este año los organizadores habían puesto un máximo de seguridad, unos esfuerzos con resultados, porque el número de heridos ha disminuido de más de 20% en relación a la edición de 2014. La mayoría de la gente que hemos curado este fin de semana ha venido por contusiones o pequeñas heridas. Han sido inmediatamente acogidos por nuestros servicios de cirugía estética. Nos explicó el jefe de servicio de las urgencias del Hospital Universitario de Ginebra. Un concepto de oro. Frente al suceso de la batalla de lingotes de Ginebra, algunas ciudades parecen querer inspirarse del concepto. La ciudad de Bilbao ya ha anunciado una gran batalla de baldosas típicas previsto por la Astenagusia. España, Saúl Caudillo. Una decena de toros han sido seriamente heridos en el tradicional encierro de humanos que tiene lugar cada año en esta pequeña ciudad del sur de España. La tradición quiere que los humanos estén así soltados en las calles estrechas de la ciudad y corran al azar. Los toros tienen entonces que escapárselos, lo que puede dar un espectáculo raro por unos, pero también unos incidentes a repetición para otros. Sí, pues sí, la verdad es que este año hemos tenido algún sustillo, los humanos han venido muy fuertes y ha habido algún levantamiento y alguna mordida también. Ha sido un desastre este año. Constata eso un ganadero. Creado en 1992, esa fiesta se quiere la gran rival de los encierros de los toros de San Fermín, pero algunos estiman que es potencialmente peligrosa por los toros. Impresionante los ejemplares de este año. Impresionante, no me lo explico. Cada vez más gordos y musculados. Se conoce que algo tienen que poner en el pienso, pero a ver quién lo demuestra. A ver quién demuestra eso. Desde luego es un suicidio ponerse delante de un morlaco de eso. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir.

relatos, información, noticias, cuentos, nouvelles, historietas. Y seguimos en el más allá. Frente a quejas recurrentes, y eso desde más de 8.000 años, Dios ha finalmente anunciado esta mañana que firmaba la vuelta en fábrica a más de 1 billón de hombres blancos. El modelo concernido, Caucasian White Hetero Male, es el que parece monopolizar la mayoría del espacio, pero también uno de los modelos frecuentemente puesto en causa por numerosos bugs y accidentes a repetición. Nos cuenta. Claramente hay un problema con el hombre blanco. Vamos a ver si lo podemos solucionar. Eso nos explicó el divino fabricante en una conferencia de prensa. Ayer, otra vez un hombre blanco mató varios hombres y mujeres negras. Un acto aislado que se junta a varias centenas de millones de actos igualmente aislados, pero que ha acabado poner en sospecha los servicios concernidos. Se ha detectado un bug en el programa de funcionamiento de este modelo y nos está costando mucho trabajo corregir totalmente el problema. Aún habiendo distribuido nuestros partes de corrección, no damos abasto. Claro, un retorno en fábrica de billones de modelos de hombres blancos que debería tardar unos cientos de años y podría costar muy caro al creador. Pero este se quiere tranquilizador sobre su mercancía en particular, por los otros modelos en circulación como las mujeres, las personas de color y de orientaciones sexuales diferentes del hombre blanco. Siempre duele un poco tener que parar la producción de un modelo que uno crea. Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando paramos la producción del Neandertal, me dolió un poco el corazón, pero simplemente era demasiado estúpido para sobrevivir, como en este caso. Que de princes. Información, noticias, cuento, historieta. Volvemos a nuestro tan querido país dictocrático, Ulaland. Es un estudio que divide la población ulalandesa. Según un sondeo editado por el Instituto BVA para el noticiario Ulaland, 51% de los ulalandeses afirman no estar de acuerdo. Una tendencia que ilustra un malestar profundo y que sería en fuerte progresión desde 5 minutos. François P., 23 años, forma parte de estos ulalandeses que no temen de afirmar todo alto que no están de acuerdo. Hasta hoy cogía la palabra solo para expresar mi acuerdo, pero desde que he descubierto los beneficios del desacuerdo, ya no puedo deshacerme de aquello. Así se exclamó sacando una pancarta con la mención no. Y como François, son cada vez más numerosos en cambiar de opinión para afirmar que no son de acuerdo. Ahora que son mayoritarios, no temen decir a los que están de acuerdo que se equivocan. Nos declaró antes de empezar a discutir con una persona que afirmaba estar de acuerdo con él. ¡Jo, me cago en Dios y en la Virgen puta y en todos los santos de este país! Bah, por favor. Cuando hacen oír, el gobierno encuentra la parada. Así, un texto de ley podría imponer a los holandeses un consumo mínimo semanal de 2 paquetes de cigarros por semana. Atrapado entre la caída de las ventas de cigarros y de los imperativos de salud, el gobierno ha querido un compromiso responsable y patriótico. Era tiempo ya que los no fumadores participen al esfuerzo nacional. Y dejen de esconderse detrás de esta excusa fácil. El humo más de toser. No hay Dios quien se lo crea, joder. Así nos explicó el presidente ulalandés. Los 2 paquetes semanales consumidos en un periodo de 7 días darán así el derecho a un crédito para permitir comprar calmantes y antidepresivos. Y eso también ayudará a una industria nacional en dificultad. uno o dos días de buen tiempo en el que las personas vuelven a encontrarse optimistas y nuestras ventas caen al suelo. Eso nos comentaba una farmacéutica. El gobierno desea encontrar un acuerdo sobre una obligación de consumo de al mínimo una o dos medicinas por mes. Acumuladas estas dos ofertas darán lugar a otra reducción, esta vez sobre el impuesto audiovisual. Si está comprobado que el consumidor mira bien un programa de las cadenas públicas fumando y procediendo a su tratamiento medical. Sont cet avantage de faire le vide autour de moi. J'en apprécie le tabac et la prévenance. Les cigarios ne sont pas comme moi, empreints de timidité. Et leur agressivité est tout en nuances, sans vous dire jamais rien qui vous blesse. Ils vous congédient avec tendresse. Ah, quel tabac, quel tabac, quel tabac, quel tabac. Ah, quel tabac, quel tabac, quel tabac, quel tabac. Les cigarios me valent bien souvent les adieux éplorés des femmes de qualité et des courtisanes. Ils savent comme moi que ce ne sont pas mes beaux yeux qu'elles implorent, mais un peu la fin du Havane, sans attendre que tout se consume. Elles disparaissent dans la brume. Ah, quel tabac, quel tabac, quel tabac, quel tabac. Ah, quel tabac, quel tabac. Pues ya lo sabemos y es oficial. Quedan solo 4 días antes el fin de semana. La cuenta atrás ya ha comenzado. Mientras numerosas personas se animan a la llegada del fin de semana, un pequeño recordatorio se impone con el fin de guardar bien en la cabeza que este momento de placer va a ser de muy corta duración, porque la vuelta al trabajo está prevista apenas 2 días después. Un momento que va entonces a pasar a una velocidad fulgurante, según los expertos. Eso va a pasar muy, muy, muy rápidamente y sin darse cuenta. Ya estaremos al lunes. Eso según Daniela, una investigadora de la Sorbuena. Y si se añade el hecho que hay que lavar la ropa, limpiar, ir a Ikea, son finalmente casi 5 a 6 horas de reales momentos de relax que quedan en los londoneses antes de volver al trabajo el lunes. Para los que se creían ya en vacaciones, lo mejor es entonces guardar eso en la cabeza todo el fin de semana, con el fin de estar fresco y listo lunes para vuestra semana de 45 horas pagadas. 35, claro. Y eso es todo por esta primera semana de Ulala, el programa.